Responso para difuntos. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él, ella, ellos, la eterna luz. Descanse en paz. Así sea. Que las almas de los fieles difuntos, la de nuestro hermano, hermana. Nombre del difunto, difunta, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea.